Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Esperemos que el calor o la lluvia no les esté afectando tanto y estén disfrutando de lo que sea que estén haciendo. Y bueno, normalmente, ya no tan normalmente, presentaría a mi compañero Relevos Atómicos, Omar Dávila, pero pues por cuestiones del trabajo no va a poder acompañarnos hoy. Más que trabajo fue por cuestiones de darle descanso. Si andaba un poquitín agotado, me lo mandaron hecho una piltrafa la semana pasada. Sí andaba bastante cansado el Omarcín. Entonces esta semana le dimos descanso, que durmiera bien, que descansara, que se despejara. Entonces esta semana nada más voy a estar yo. Pero bueno, seguimos adelante y antes de entrar en materia, les recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones, noticias y todo eso. Si por alguna razón no tienen Facebook, pues bueno, pueden entrar directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, ahí nos andamos apareciendo cuatro veces a la semana, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y bueno, si nos quieren mandar un mensaje directamente a nosotros, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter, @fcoarreola, @fcoarreola, el de un servidor, y el de mi compañero de relevos, Omar Dávila, es o-dávila71. Ahí mándenos saludos, mensajes, sugerencias y comentarios, y sobre todo cualquier cosa que pueda ayudarnos a mejorar su experiencia, ya sea de la página o el programa. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, que traemos carteles, traemos resultados, traemos noticias, traemos todo. Pero bueno, vamos a empezar por el ámbito de los independientes, que la semana pasada hablábamos, recordaba más bien de la primera función de Fuerza Imperial, esta sociedad civil encabezada por la dinastía Mendoza y que tenía como mandamás, o más bien que tiene como mandamás a Villano Quinto, ya retirado de la lucha libre. Pues bueno, hubo unos cambios al final para esta primera función. Llegaron unos luchadores, llegaron otros. Entonces rápidamente, vamos a empezar de abajo para arriba como siempre. En la primera lucha, en duelo de damas, Goya Kong y Princesa Blanca se enfrentaron a Dalis la caribeña, y Yuka la potranquita, ese nombre está bueno. Y al final de cuentas, Goya Kong y Princesa Blanca cayeron en este duelo inicial, recordando que originalmente estaba programada Estrellita por ahí y llegó Goya Blanca en su lugar, Goya Kong en su lugar. También Yuka la potranquita no estaba programada, ¿no? Ahorita no tengo en la mano quién estaba en su lugar, pero bueno, hubo un montón de cambios y si me sigo derecho no voy a acabar. Pero bueno, recordando segunda lucha, hubo un cuadrangular de parejas. Hubo a ser como una combinación de juventud con experiencia y al final pues bueno, una combinación de todo modo, de todos contra todos, y algunas parejas no quedaron como originalmente se habían programado. Nada más recordando, iban a participar el hijo del Pirata Morgan y Pirata Morgan Jr., además de Tiger y Tiger Kid y... No, ya no es Tiger Kid. Es nada más Tiger y Puma King. También iban a estar ahí por ahí los Rayos Tapatío 1 y 2. Y además Solar y Superastro. Pues bueno, también hubo cambios para este cuadrangular de parejas. No se presentó el equipo de Solar y Superastro. En su lugar llegó Marabunta Señor y Junior. Rayo Tapatío 1 tampoco hizo acto de presencia y en su lugar quedó Rayo acompañando al Rayo Tapatío 2 quedó Cortis, que es miembro de la dinastía Mendoza. Pero bueno, entonces quedó de esta forma: Pirata Morgan, la dinastía del Pirata Morgan, Rayo Tapatío 2 y Cortis, y Tiger y Puma King se enfrentaron a Marabunta y Marabunta Señor y Marabunta Junior. Entonces, ¿cómo estuvo esto? Pirata Morgan eliminó. Derrotaron a Rayo Tapatío 2 y a Cortis. Y en el otro enfrentamiento, Tiger y Puma King derrotaron a los Marabunta. De esta forma, avanzaron a la final, como queda de este cuadrangular. Desenfrentándose dos dinastías en esta final, obviamente la dinastía de los Casas continuando con los hijos del Felino, Puma King y Tiger, además de la dinastía del Pirata Morgan. No tengo que repetir los nombres, pero bueno, al final los hijos del Pirata Morgan se llevaron la final de este cuadrangular, de este torneo de parejas con artimañas. Quitándole Pirata Morgan Jr. le quitó la máscara a Puma King, lo cubrió, nadie se dio cuenta y pues con eso se llevaron la victoria los piratas. Se empezaron a lanzar retos, pero nada más allá de palabras y retos y así, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa con más adelante. En lo que fue, vamos a decir, la cuarta lucha, lo que fue una lucha de relevos atómicos, aquí hubo un montón de cambios, ya me voy a hacer bolas si me pongo a comparar. Entonces, nada más como estuvieron los equipos: Fuerza Guerrera, X-Fly, El Felino y Mr. Niebla llegaban para enfrentarse a Villano Tercero, Villano Cuarto, Solar y Pirata Morgan. Que bueno, al final Fuerza Guerrera, X-Fly, la terna de Fuerza Guerrera, X-Fly, Felino y Mr. Niebla se llevarían la victoria. Nada más así como que hubo polémica aquí, recordando que en la conferencia de prensa previa a lo que fue este evento, pues llegaron la dinastía del Pirata Morgan, pues llegaron muy sacale punta. Uno de los hijos del Pirata Morgan llegó retando a Ray Mendoza por la cabellera. No le dio oportunidad, que ya estaba retirado, ya saben, ¿no? Que estaría jugando con el público si regresara a luchar. Entonces él ya está definitivamente retirado. Pero al final, bueno, ¿qué pasó? Que Pirata Morgan le metió un foul a Mr. Niebla, que es en duelo de rudos, y al final la terna de los villanos con Solar y Pirata Morgan quedaría descalificado. Y al final pues se armó la bronca con los villanos y con los piratas. Corti subió para apoyar a los villanos, llegaron los los hijos del pirata también para apoyar a su papá. Y al final quedó en un reto igual. A ver qué sucede, como que le veo más posibilidades a esta rivalidad entre los villanos y los piratas. Pero bueno, recordando que los piratas ya traen pleito cantado también por ahí con los hijos del Negro Navarro. Entonces, a ver qué pasa. También por ahí anda involucrada la familia de Tijuana. Entonces es un relajo con todos estos grupos, hijos, familias y todo eso. En cuestión de la lucha libre. Pero bueno, y en lo que fue el encuentro estelar, otro digamos que no, más bien fue un encuentro en relevos australianos. Ya le iba a regar. Por un lado llegaban Mil Máscaras, Rayo de Jalisco Junior y el Hijo del Fantasma, para enfrentarse a un combinado de los capos en cuanto a experiencia y juventud. Llegaban Máscara año 2000, Universo 2000 y el hijo de Máscara año 2000. Que bueno, que salieron con un ballet que fue Yuka la Potranquita. Y que bueno, los capos siguen. Los capos traen pleito cantado con el Rayo de Jalisco Jr. Recordando que primero desenmascaró a 100 caras y hace poquito rapó a Máscara año 2000 en este torneo que organizó el Todo por el Todo. Digo que era una máscara, una cabellera. Pero bueno, al final los técnicos se llevarían la victoria gracias a la clásica plancha que tiene muy muy dominada el señor Mil Máscaras. Ya saben, esta plancha cruzada muy buena que parece que cada vez que la ejecuta parece que lo estamos viendo, o bueno, al menos yo la veo como si la estuvieran pasando en cámara lenta. Y bueno, con esta plancha, además de que el Rayo de Jalisco con el tope, los topes al pecho que se ven bastante chistosos, pero parece ser, bueno, más bien no parece, son bastante efectivos, pues bueno, terminaron derrotando este combinado de los capos con experiencia y juventud. Y pues bueno, esto fue la primera función de la dinastía imperial, más bien de la fuerza imperial, perdón, de la fuerza imperial. A ver qué pasa. He visto videos por ahí de lo que fue la función. No se llenó, pero tampoco fue así una entrada pobre. Digamos que quedó arriba de. Quedó entre la mitad y un poquito arriba de la mitad, ¿no? Entonces, para haber sido la primera función, pues bueno, les fue bastante bien. Nada más habría que checar qué pasó ahí con los luchadores que presentaron originalmente para este cartel, pero a la mera hora ya no se presentaron, como fue el caso de Superastro por ahí, el caso de Estrellita. Entonces ha habido diferencia de agendas o algo así, pero bueno, ya se acabó el primer bloque, vamos a un corte y regresamos. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Segundo bloque. Que bueno, siguiendo con el ámbito de los independientes, nada más en el primer segmento hablábamos de lo que fue la primera función de Fuerza Imperial. Y siguiendo con esto, bueno, con este tema, pues se presentó un cartel más de Todo por el Todo. Este será para el sábado, este sábado 27 de julio en el Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. Y bueno, ya nos presentaron un cartel que no es del tamaño del iPad o del iPhone, pero el detalle es que no están del todo claras cuáles van a ser las luchas. Pero afortunadamente alguien en medio tiempo se puso las pilas, fueron a la conferencia en Todo y tiene bien a detalle cuáles son las luchas que va a haber este sábado. Sábado 27 de julio a eso de las 8, no a eso, a las 8 y media de la noche, que además va a servir como una función homenaje una función homenaje para los 71 años del debut profesional del Santo en la lucha libre, obviamente del Santo Papá. Entonces, ¿qué luchas va a haber? Obviamente el Hijo del Santo no va a estar ahí por la lesión esta y la cirugía que hubo, más bien que tuvo. Entonces, ¿qué va a haber? Bueno, de entrada va a haber dos luchas mano a mano, que eso es algo, siempre es interesante ver un mano a mano. Por un lado va a estar Centurión para enfrentarse a Imposible, lo que será la segunda lucha, quiero pensar. El hijo del médico asesino se enfrentará al hijo del doctor Wagner. Aquí duelo de galenos, duelo de doctores. Este va a estar bueno. Pero el encuentro que sigue va a estar más bueno todavía. Que va a haber un triangular de damas. Rosy Moreno, Esther Moreno y Lady Apache se van a enfrentar en este triangular que muchos lo ven como un preámbulo para un posible duelo de cabelleras protagonizado por estas damas, obviamente, ¿no? Y bueno, en lo que sería el cuarto encuentro, que iba a ser un encuentro, una lucha México contra el resto del mundo. Quienes van a estar por el resto del mundo van a estar, va a venir la parte de la migra, viene el Oliver John y Brian Cage, y completando su terna, van a estar el brasileño Zumbi y el francés Hedi Karaui. Ese nombre está sabroso. Hedi Karaui es el equipo del resto del mundo, mientras que por el lado de México va a ser un combinado bastante interesante, por lo que entendí, es que en este punto se les escapó en una nota, pero bueno, por un lado va a estar el Ángel Blanco Jr., el Hijo del Solitario, Blue Demon Jr., y espero no equivocarme, pero completando el equipo va a ser Rayman. Entonces es un equipo principalmente rudo, si tomamos en cuenta que bueno, Blue Demon Junior de repente se le hace al bando rudo. Entonces va a ser un equipo prácticamente rudo el que nos va a representar en este encuentro México contra el resto del mundo. Va a estar bueno. Y lo que sería el encuentro estelar, un algo así, una lucha como que de revanchas, un combinado. ¿Por qué? Porque van a estar los hermanos Dinamita. Prácticamente va a ser casi lo mismo de que se presentó, o más bien la terna que se presentó en Fuerza Imperial. Casi lo mismo. Se van a agregar, creo que va a cambiar uno nada más. Van a ser Máscara Año 2000 y Universo 2000, acompañados de 100 Caras Junior. Para enfrentarse al Rayo de Jalisco Junior, que bueno, aquí yo sí tendría, si fuera él, obviamente tendría cuidado de mis compañeros, porque pues por un lado va a estar acompañado del Príncipe Maya Kanek, y por el otro lado va a estar acompañado de la Park. Entonces es así como que yo me cuidaría de estos dos. No sé si tengan algún pasado, no sé si tengan más bien rivalidad alguno de estos dos con Rayo de Jalisco Junior, pero a ver qué sucede en ese encuentro estelar. De hecho, me hubiera gustado ver más a la Par en el equipo de México para la lucha de México contra el resto del mundo. Ahí hubiera estado bueno, pero ya que lo programaron para la lucha estelar, digo, obviamente es teniendo en cuenta la categoría del señor, pues bueno, es no me imagino un lugar más abajo para él. Pero bueno, esto el próximo sábado 27 de julio. Los precios no los tengo, jaja. No lo pusieron aquí en el cartel, pero los pueden comprar a través del sistema Ticketmaster o en la misma tienda del Hijo del Santo, ya saben, Tamaulipas 219, la colonia Fondesa del Distrito Federal. Y bueno, siguiendo adelante, tenemos noticias del Consejo, que ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas, pero poquito a poquito. Vamos por una noticia del Kizuna Road, recordando que por ahí andan La Sombra y Terrible. Recordamos que ya hubo un cambio de campeonato en el campeonato de parejas, que estaba en posición de Terrible y Tamatonga. Esto ocurrió en la primera fecha de esta gira de la New Japan. Pero bueno, hubo otro cambio de campeonato. ¿Por qué? Pues estuvo en disputa el campeonato intercontinental IWGP. Recordando que La Sombra lo ganó aquí en México cuando Nakamura vino de visita a nuestro país. Y aquí el detalle fue que pues, lo mandaron de regreso. Y en lo que fue, creo que la última fecha de esta gira del Kizuna Road, pues bueno, Nakamura hizo el mérito suficiente como para ganarse una oportunidad para recuperar el título. Y bueno, así lo consiguió, derrotó a la Sombra, que por lo que tengo entendido, obviamente andamos buscando. Bueno, todavía no suben lo que es un video de esta lucha. Pero ya los resultados fueron así, que perdió el campeonato, pero al parecer no lo perdió tan fácil. Sí dio lucha y todo, pero Nakamura pudo más que la Sombra. Pues ni modo, le duró muy poco el gusto, la verdad, a la Sombra con este campeonato. Solo tuvo este cinturón en 50 días. Hizo creo que una defensa en México con Volador Junior, y de ahí en fuera la segunda defensa, si no me equivoco, pues la perdió. Pero pues como que todavía nos falta, ¿no? Como que Japón, yo insisto, es un buen referente para ver cómo andan los luchadores mexicanos de nivel. Digo, en su momento pues el primer Místico ganó el IWGP, lo que sería el semi completo, lo ganó en Japón, lo defendió aquí en México y lo perdió allá en Japón con el Tiger Mask. Digo, obviamente, nada más creo que Místico lo tuvo 3 meses, aquí la Sombra apenas lo tuvo 1.5, un poquito más de 1.5 meses, entonces como que sí, todavía nos falta. Más bien le falta a los luchadores mexicanos un poquito más de nivel, sobre todo allá en Japón. Y esto como que se ha notado, ya que se anunció hace poco, hace como 1 o 2 semanas. Sí, fue hace 2 semanas. Se anunciaron a los participantes de lo que es el G1 Climax en su 23ª edición. Normal, en los últimos 2 años sí habíamos tenido, sí habían mandado representantes mexicanos. Pues bueno, para este año ya no se mandó a nadie. El año pasado fue Rush el que nos representó y quedó por ahí del penúltimo, antepenúltimo lugar, si no me equivoco, ganando creo que 2 luchas. Pero pues bueno, ahí se nota, ¿no? O sea, hay mucha diferencia en cuanto a lo que es la técnica, a lo que es la resistencia, sobre todo. Recordando que allá en Japón lo que es el martinete, pues bueno, es como si fuera cualquier cosa para los luchadores de allá. No está prohibido como nuestro país. Entonces ahí te habla de un poquito más de la resistencia y sobre todo el estilo de lucha que allá es, tomando en cuenta esta referencia que no tienen prohibido el martinete allá. Pues bueno, el estilo de lucha es bastante fuerte por allá en tierras asiáticas, allá por Japón. Entonces como que sí, les hace falta más poder en ese sentido a los luchadores mexicanos. Ojalá no los mandaran solo para los torneos, ojalá también los mandaran temporadas completas, como en este caso que los mandaron, que mandaron a Terrible y a Sombra por prácticamente 3 semanas. Ojalá que los mandaran un mes completo o algo así, no solo para funciones especiales, para que sobre todo agarren más resistencia, sobre todo, y como que para que vean de cierta forma cómo es, que vean de una forma más completa cómo es el estilo de lucha en Japón, porque aquí muy bien, les ganan todo, defienden bien, pero van allá y sopas perico, topan con pared y es como si, vaya, los hacen ver mal hasta cierto punto. Pero en este caso la Sombra y Místico, hasta eso se han, el primer Místico se defendieron bien, pero no pudieron sacar adelante y defender sus respectivos campeonatos en su momento. Pero bueno, y nada más como dato, esto creo que es el segundo reinado de Nakamura como campeón intercontinental, y de hecho la Sombra hasta el momento tiene el reinado más corto con este campeonato, que es el de 50 días. Por ahí todos andan arriba de los 3-4 meses, andan en ciento y tantos días cada luchador. Pero bueno. Sí, haciendo cálculos. Sí, ya se me acabó el tiempo para este bloque. Voy a un corte y regreso. No me tardo. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos con este tercer bloque. En el segmento pasado hablamos de noticias del consejo y de la nueva función de Topo del Todo para este próximo sábado. Siguiendo con noticias del consejo, pues en Ticketmaster ya aparecieron lo que será los precios de la función del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues ya levantó polémica toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque a algunos se les hizo muy caro el rango de precios que apareció. No están todos los precios completos, pero sí ofrecieron el rango de precios de lo que va a ser el boleto más barato y el boleto más caro. Ya no tuve tiempo de investigar los precios del año pasado, pero la verdad, como he leído algunos comentarios y todo eso, sí se les hace un poquito, o bueno, en general sí está bastante caro. De entrada, el boleto más barato en la página de Ticketmaster va a costar 478 pesos, que bueno, tomando en cuenta que aquí viene el precio, en el precio de este boleto ya viene incluido el recargo, que es un poquito más del 10% del boleto, del costo del boleto original. Que aquí, por ejemplo, el boleto nada más cuesta 400 pesos y el recargo es de 78 pesos. Y el boleto más caro, que va a ser de primera fila, pues bueno, va a ser de 2.955 pesos, esto en Ticketmaster. El boleto solamente cuesta 2.548 pesos y con recargo son 407 pesos. Entonces, ahí por si ocupan, recordando que la función de aniversario pues va a ser el viernes 13 de septiembre a las 8 y media de la noche, obviamente en la Arena México. Pero pues como que inclusive, bueno, aquí encontré una nota que lo comparaban con los precios de WrestleMania, que aquí obviamente para hacer la comparación hicieron la conversión a dólares. Por ejemplo, pues el boleto más barato va a costar unos 28 dólares americanos y el más caro unos 233. Y pues bueno, acá por ejemplo, en WrestleMania el boleto más caro andaba en 800 dólares. Entonces, de cierta forma, como que no hay comparación. El WrestleMania es un evento mucho más, se hace en un evento mucho más grande y bueno, tal vez vaya, el público es diferente, ellos saben lo que va, ellos saben que va a costar un poquito caro, pero aquí en la cuestión de la Arena México, pues como que te acostumbras a que los precios no son tan caros. Vaya, aquí en Puebla tiene un poquito que no voy, bueno, un buen rato que no voy, pero la última vez que fui, pues bueno, fueron 60 pesos en balcón, 80 en medio y 110, 120 en lo que sería la zona de ringside. Entonces aquí como que aquí ya todo el mundo se quejó que le bajen el precio. Yo me imagino que lo hacen por esa cuestión, ¿no? Que inclusive en los martes populares de la Arena México pues es bastante barato ir. pero aquí como que no les agradó mucho, sobre todo. Y bueno, hubo, recordando uno de los comentarios que vi en Twitter por ahí, pues bueno, si realmente te gusta, vas a poder pagar los boletos, cuesten lo que cuesten, y pues seguramente sí va a haber quien quien pague sin problemas esto, ¿no? Independientemente de la zona, pero a algunos se les hizo un poquito exagerado el precio de la primera fila, sobre todo casi los 3,000 pesos ya con el recargo. Pero pues bueno, es la función especial es la función de aniversario. No creo que cambien mucho los costos de viernes a viernes, sobre todo cuando hay una función especial como lo fue el viernes pasado, ahora con el infierno en el ring. No creo que cambien mucho, pero bueno, ahí está, por si quieren ir, desde 478 pesos, obviamente ya con los recargos incluidos, hasta 2,955 para la función de aniversario del Consejo Mundial. Y sobre todo algunos toman como referencia estos precios para darse una idea de lo que va a ser la lucha estelar. Ya todos esperan que por estos precios la lucha estelar va a ser el encuentro entre Atlantis y Último Guerrero en máscara contra máscara. Entonces, a ver qué pasa. Por lo pronto ahí están, dense una vuelta por Ticketmaster. Todavía no salen a la venta los boletos por internet. De hecho van a estar a la venta a partir del 12 de agosto, si no me equivoco. A partir de agosto van a estar disponibles, no me acuerdo si era el 2 o el 12 de agosto, para que salen a la venta a través del sitio Ticketmaster. Entonces, 478 pesos y 2,955 pesos es el rango de precios. Bueno, desde el más barato hasta al más caro, no hay no puedo encontrar los precios intermedios aquí. Comentario chale, de que fueran mis lindos ojos a mirar a estrellas en calzones, por eso pago 5,000 pesos, ahora que bueno, ahí está. Y bueno, siguiendo adelante, sí puedo seguir adelante, sí, todavía tengo tiempo. ¿Qué pasó en el infierno en el ring? Que al final no le atinamos ni Omar y yo, que coincidimos en un pronóstico que fue que esperábamos que llegaran como finalistas, o bueno, que quedaran al final por las cabelleras Rush y Rey Escorpión, para ver quién aplicaba el martillo negro. Pues bueno, sácate las babuchas, porque al final quedaron solamente Shocker y Mr. Águila para enfrentarse por las cabelleras. Y por ahí hubo polémica, ¿por qué? Porque el que esperábamos que fuera de los últimos en salir, Rush, pues fue el primero en salir. En cuanto tuvieron la oportunidad los luchadores de abandonar la jaula, pues bueno, Rush fue aplicó la de patitas, ¿para qué las quiero? Y vámonos. Ese fue el primero en abandonar la jaula. La gente lo abucheó, que ya no es sorpresa. Pero bueno, ahí Shocker salió a declarar que en cualquier momento humilla al negro Casas, respeta su jerarquía y todo, pero que él no quiere una lucha en jaula, que él lo quiere en un mano a mano, que quiere esa lucha de apuestas solo con el negro Casas, lo cual yo le aplaudo. Eso me gusta como suena, a ver si es cierto. Nada más que ojalá no lo programen al mismo tiempo para la próxima función de aniversario para este próximo septiembre, que bueno, todos esperamos que sea la lucha entre Atlantis y Último Guerrero. Pero bueno, ¿cómo fue el orden en que abandonaron la jaula? Primero fue Rush, luego Rey Bucanero, Blue Panther, Negro Casas, Averno, Super Porky, que ahí fue una sorpresa, como que todos lo daban para como favorito para perder la máscara. Máximo, digo la máscara, la cabellera. Máximo y Rey Escorpión. Fue en ese orden, ya nada más quedaron Shocker y Mr. Águila. Pues bueno, fue un mano a mano en a una caída. Que pues bueno, mejor hagan el mano a mano completo, ¿no? No lo deriven de una jaula. Pero bueno, al final esto se acabó rápido y en un 2x3 se llevó al toque de espaldas a Mr. Águila. Y pues bueno, Mr. Águila fue el perdedor de este infierno en el ring. Y aquí como dato, pues bueno, Shocker está invicto en lo que es su duelo de apuestas, por lo menos como en los duelos de apuestas donde ha puesto la cabellera de por medio, recordando que en algún punto perdió la máscara con Mr. Niebla. Pero bueno, eso a grandes rasgos fue la función infierno en el ring. Ahí sí no he podido encontrar videos. Como que, pero bueno, fue una lucha en jaula, ¿no? Habría que ver el video ya como tal, a ver cómo estuvo. Y en fin, se me acabó el tiempo de este bloque. Voy a un corte y regreso ya para lo que va a ser el último segmento. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y continuamos ya para este último segmento del programa de esta semana. Comentaba lo que fue el infierno en el ring en general, por los comentarios que he podido leer, pues fue un buen evento. Ya todos esperan con ansias lo que va a ser el evento estelar de la función de aniversario del Consejo Mundial. Pero bueno, siguiendo adelante, y nada más para no perder esa buena costumbre, vamos a repasar lo que va a ser la cartelera para el viernes 26 de julio, dígase, para la función de este viernes en la Arena México. De arriba para abajo, pues bueno, Hombre Bala Jr. y Super Halcón Jr. van a abrir las hostilidades. Se van a estar enfrentando a Super Comando y Artillero. Segunda lucha, Tritón, Diamante y Pegaso. Van a ser equipo para enfrentarse a Arcángel, Escándalo y al Hooligan. En tercera lucha, Shocker, Blue Panther y La Máscara, pues, se van a enfrentar con los hijos del Averno, Averno, Mephisto y Hefesto. Y lo que sería el cuarto encuentro, va a haber un torneo cibernético con los participantes en busca de un ídolo, va a haber como un combinado los sinodales y los alumnos. Por un lado va a estar el Negro Casas, Valiente, Stuka, Fuego y el Hijo del Fantasma. Por el otro va a estar Virus, Vangelis, Sangre Azteca, Misterioso, Tiger. Esos son los participantes de este torneo cibernético de En Busca de un Ídolo. Lo que va a ser el encuentro semifinal, Místico, Máscara Dorada y Titán se van a estar enfrentando a Rey Bucanero, Pólvora y Rey Escorpio. Y ya para terminar, lo que va a ser el encuentro estelar, bueno, aquí difiero un poquito con el título que le pusieron. Regresa el triunfador de Japón. Me imagino que se refieren a Taichi. No, no es cierto. Se refieren a la sombra, que pues bueno, ya repasamos lo que le pasó en el Kizuna Road. No le deseamos el mal a nadie, pero bueno, ahí le falta un poquito más de experiencia en ese sentido. La Sombra, Roshi y Máximo van a ser equipo para enfrentarse a Volador Jr., al Terrible y a Taichi. Oye, también se han de haber referido al Terrible también, ¿no? No, ¿verdad? No creo que sea Terrible, porque también perdió su campeonato allá en Japón. Pero bueno, los dos la tuvieron difícil. Eso va a ser la función de mañana, sí, de mañana. Del viernes es en la Arena México, 8:30 p.m, evento grabado por la televisión, ahí lo tienen. Y bueno, siguiendo adelante, ya para terminar con AAA, que tuvieron acción en la Arena Xalapa de Xalapa en Veracruz. No, hay más de una Xalapa en México, no sé, ¿verdad? Bueno, luego checo eso. Se presentaron en la Arena Xalapa en Xalapa, Veracruz. Venía presentado algo así como una revancha con el Cibernético y el Hijo del Perro Guayo. Pues bueno, fue más bien una lucha de relevos australianos, por eso lo comento un poquito más adelante. Vámonos de abajo para arriba, como siempre. En la primera lucha de la noche, pues bueno, participaron Argos, Último Gladiador y DC para enfrentarse a un combinado, un derivado de los Mexican Powers, encabezados por el Niño Hamburguesa, Alebrije con Cuije y Atomic Boy. Y bueno, los Mexican Powers se llevaron la victoria ante estos rudos combinados. Combinado con juventud y experiencia por ahí. Bueno, segunda lucha. La Reina de Reinas AAA. Ay, Reina de Reinas AAA, Fabi Apache. Hizo equipo con Drago para disputar lo que fueron los campeonatos de parejas mixtas AAA. Que estaban en posesión de... Más bien que... Sí, bueno, estaban en posesión de Halloween y su hermana Mari Apache. Y pues bueno, al final Halloween y Mari Apache pues terminaron perdiendo sus campeonatos. Fabi Apache se convirtió en bicampeona de AAA, que creo que eso no había pasado en un buen rato. No recuerdo a alguien que hubiera sido megacampeón y campeón de parejas, por así decirlo. O mega campeón y campeón de parejas mixtas, como en este caso. Pero bueno, aquí Fabi Apache tiene un mérito más. Es campeona de parejas mixtas AAA, además de ser la reina de reinas de AAA. Y bueno, siguiendo adelante, la secta bizarra cibernética encabezada por Dark Oz, Dark Cuervo y Dark Espíritu vencieron a un combinado de los perros del mal, lo que fue Daga, el campeón crucero AAA Daga, Psicosis o Nicho el Millonario y el japonés Eita. Que bueno, después de que Tarkos se llevara al toque de espaldas a Daga. Y lo que fue el encuentro semifinal, el campeón AAA Fusión Fénix. El campeón AAA Fusión Fénix hizo equipo con dos extranjeros, lo que fueron Jack Evans y Angélico, para enfrentarse a perdón, a Pentagón Jr., a Chessman y Steve Payne. Que bueno, la fortuna estuvo del lado de los técnicos. De Fénix, Jack Evans y Angélico se llevaron la victoria. Al parecer la lucha fue tan buena que la gente le lanzó dinero a los luchadores. Me imagino que no hubo una intervención para variar o algo así, pero bueno, además de que dieron buen espectáculo, no puedo pensar otra razón por la que la gente aventaría dinero en una función de AAA. Y ya para terminar, lo que fue la lucha estelar en relevos australianos, Cibernético, La Parca y el Mesías se enfrentaron al Hijo del Perro Aguayo, al megacampeón AAA Tejano Jr. y a La Parca Negra. Y bueno, al final se vivió un capítulo más de esta rivalidad entre el Hijo del Perro y el Cibernético. Y Y bueno, al final, el resultado del encuentro, perdón, fue Cibernético derrotando al hijo del perro aguayo gracias a un chokeslam. Aquí como no les aventaron dinero, pero la gente estaba contenta, estaba gritando los nombres de sus ídolos. Y esto fue todo en la función de AAA de Jalapa. Próximamente va a haber una función en el DF. Fue grabada para la televisión, obviamente. Pero eso lo vamos a comentar en la emisión de la siguiente semana. Si sí, ya fue todo por esta semana, ya no me faltó nada. Sí, ya no me faltó nada. Eso lo vamos a comentar la próxima semana. Que por ahí, cuando se hizo el anuncio de esta función en la Ciudad de México, se levantó un poquito de polémica gracias a un luchador. Pero eso lo dejo para el próximo jueves. Ya me despido. A nombre de mi compañero Omar Dávila, muchas gracias a todos los que se conectaron, le dieron play y me escucharon, que en esta ocasión yo me despido. Soy Francisco Arriola, muchas gracias, los espero la próxima semana. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.